características las vamos a ver, la mayoría de ellas las vamos a ver en este estudio de hoy. Entonces, vamos a, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pedirle al Señor que venga y que habite el Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que podamos recibir la palabra y recibir todo lo que Él nos quiere que aprendamos en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, gracias porque tú nos enseñas todas las cosas que debemos saber. Te damos las gracias, Espíritu Santo, por vernos llamados a recibir esta palabra que va a traer tanta libertad a nuestra vida, Señor. Y te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tú, Señor, nos estás preparando porque quieres que seamos líderes, que seamos pastores, que seamos evangelistas, maestros, profetas, apóstoles. Entre nosotros, Señor, tú estás levantando el ministerio quíntuple y sabemos, Señor, que aquí entre nosotros, Señor, nos preparas porque hemos venido con un propósito que tú pusiste dentro de nosotros. Y ese propósito, Señor, es el que tú estás desarrollando día con día y que nos prepara para las cosas, Señor, que tú has ordenado para nuestra vida, que sean cumplidas a través de tu obra. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, por llamarnos hijos, Señor, y por prepararnos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero empezar en el capítulo 21 de Primera de Reyes. Y vamos a cubrir casi todo el capítulo. Vamos a ir del versículo 1 hasta el 29. Tiene 29 versículos. Entonces dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña. Jezreel quiere decir Dios siembra. Tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Acab habló con Nabot, diciendo, dame tu viña. Para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa. Y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciera, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y voy a parar allí. Acuérdate que te digo que el nombre del lugar donde está Nabot se llama Jezreel, que quiere decir Dios siembra. Entonces Dios le había dado a Nabot esta herencia como hijo. Porque acuérdate que los hijos tienen herencia. Los esclavos o ya sea siervos, ellos no tienen herencia en el reino de Dios. Los que tienen herencia son los hijos. Entonces él, sus padres le habían dado una herencia. Y la herencia era esta viña. Cuando estemos hablando de esta viña, yo quiero que tú lo compares a un ministerio, a una casa, un hogar, a una congregación, pueda también ser un gobierno, un negocio, una oficina. Entonces, viene Nabot, viene Acab a Nabot diciéndole, quiero comprar tu viña, quiero que me la regales. Yo te voy a dar de cambio otra, que a lo mejor va a estar mejor que la que tienes. pero la quiero la tuya porque está cerca de mi palacio y allí yo quiero sembrar unas legumbres. Él está tratando de manipular a Nabot que le dé su viña, que le dé su herencia. Le dice, te doy dinero, te doy otra viña, te voy a dar algo mejor, por lo que tú me des. ¿Ok? Nabot le dice, no, porque esa es mi herencia. No te la voy a dar. Le dice, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino acá a su casa triste, enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Aquí vamos a comenzar a ver características de Acab, ¿ok? ¿Qué hizo cuando Nabot le dijo que no? Se fue a su casa triste. Se puede decir que iba haciendo pucheros, iba enojado, porque no había podido manipular a Nabot. Entonces dice que se fue a su casa y se acostó en su cama, ¿eh? Allí era donde él iba cabizbaja, se puede decir. Allí iba a tener su autocomiseración, ¿verdad? Porque no había logrado lo que quería lograr en Nabot. Entonces, dice que volvió su rostro, se fue a la cama, porque acuérdate que este Acab es un haragán, no trabaja. Le gusta estar en la cama, ¿ok? Y le gusta flojear, ¿me entiendes? Que otra persona haga su trabajo. Ahora, él fue una vez nada más a pedirla y como no se la dieron, me voy a la casa y allá me voy a entristecer porque no pude lograr lo que quise manipular y sacarle al hombre Nabot. Versículo 5. Vino la mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan daqueado tu espíritu y no comes? Él le responde, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero o que si más quería, la daría otra viña por ella, y él respondió, no te daré mi viña. Ahora, viene Jezabel y le pregunta, bueno hombre, ¿y por qué estás triste? ¿Qué te pasa? ¿Qué te han hecho? Para yo irte a defender. Entonces, él comienza a quejarse, Porque acuérdate que a él le gusta la queja porque luego ella va a ir a hacer el trabajo por él. Entonces, él no le dice a ella, le echa mentiras. Es un mentiroso acá. Eso quiero que lo marques en tu cosa, que estás tomando nota. Acá es un mentiroso. ¿Por qué es un mentiroso? Porque él no le dice a ella que esa es la herencia que se le ha dado, ¿ok? No le dice que esa es la herencia que él había recibido. Le dice, no me lo quiso dar. No me lo quiso dar, mejor se quiso quedar con él. Entonces, por eso estoy tan triste, que no puedo ni comer, no puedo hacer nada porque lo que yo quería no lo pude lograr. ¿Ok? ¿Cómo te imaginas este hombre? Que es el rey, quiero que sepas, es el rey de Israel. Y mira cómo se está portando. Se está portando como un niño, ¿verdad? Como un inmaduro. Que todo lo que quiere, lo quiere lograr. y que lo quiere que no le cueste nada tampoco. Porque primero dice que le pidió la viña y luego dice le ofrecí dinero. Pero no dice en ningún momento que Nabot le había dicho que era la herencia que él había recibido de sus padres. Ahora vamos a ver qué le dice Jezabel. Dice, versículo 7, y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come, alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel, yo te la voy a dar. En otras palabras, ¿qué es lo que hace Jezabel? Lo que quiere Acab, ella se lo va a conseguir porque ella tiene mucho más poder. Ella sabe cómo lograr cosas que Acab no puede lograr. Y Acab la deja que lo haga. Le dice, ¿que tú no eres rey de Israel? ¿Qué te pasa? ¿Que tú nomás así lo vas a dejar a él que no te dé lo que tú quieres? Está hablando palabras de manipulación. ¿Ven cómo está hablando? Está hablando cosas de manipulación. En otras palabras, ella le dice, tú no puedes manipular suficiente como yo, pero yo sí sé cómo quitarle lo que tú quieres que sea para ti. Porque tú lo deseas. Y tú eres el rey y tú tienes derecho de quitarle a cualquiera lo que quieras. Así es como piensa Jezabel. Lo que tú quieras, yo te lo voy a conseguir. ¿Qué es lo que tú quieres? Tú nomás dime a mí y yo te lo consigo. No importa qué tenga que hacer para lograrlo, pero yo lo voy a alcanzar y te lo voy a traer. Estamos oyendo varias cosas aquí. Estamos oyendo palabras de una mujer que sabe todo lo que puede lograr. Ella sabe cómo lograrlo, porque ella bien sabe cómo manipular. Es una calculadora. Sabe exactamente cómo manejar la situación para lograr lo que quiere. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab. ¿Qué te dije que hace? Soborna, toma la autoridad de la persona en autoridad. Escribe cartas en nombre de Acab. Ella no es el rey. Y ella toma la autoridad de él y comienza a ejercerla en contra de Nabot. Y la selló con un anillo. Y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. ¿Qué está haciendo? Está haciendo un complot en contra de Nabot. Ya buscó gente con quien se va a alinear para ponerlos en contra de Nabot. Entonces, es calculadora Jezabel. Y las cartas que escribió decían, proclamad un ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. ¿Qué está haciendo? Está haciendo algo religioso, fíjate. Proclamar un ayuno por Nabot. Para que todos crean que ella es una verdadera profeta y que todo lo que dice ella es para algo bueno y bien. Pero ella está calculando otra cosa. Detrás de todo esto, ella está manipulando alcanzar algo que no es de ella. Y poned a dos hombres perversos delante de él, que hastiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. ¿Qué está haciendo? Está levantándole falso a Nabot. Ya calculó cómo puede lograr que la gente esté a favor de ella. ¿Por qué? porque ya juntó a los ancianos y ya los alineó con ella y ahora les dijo mentiras para que ellos se pongan a favor de ella, calculando, ¿me entiendes? Tener bastante soporte para poder llegar a Nabot con fuerza, con la demás gente que la están respaldando y usando el ayuno. Quiere decir que es un espíritu religioso. Y por eso te digo que está en las iglesias. Porque en las iglesias es donde se proclaman los ayunos. Dice, fíjate, y lo que dijo, tú has blasfemado a Dios y al rey. ¿Por qué lo blasfemó? ¿En qué forma lo blasfemó? En ninguna forma, le está levantando un falso. Y los de la ciudad, los ancianos, los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó. ¿Ves cómo sabe cómo calcular una situación y que la gente se pone a favor de ese espíritu? Y le ayudan a que cumpla ella su propósito. Conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, promulgaron ayuno, mira nomás, y pusieron a Nabot delante del pueblo. Lo trajeron, en otras palabras, al hombre que no quería vender la viña y ahora lo están acusando que es un blasfemador en contra de Dios y en contra del rey. Le han levantado un falso todos esos ancianos de la ciudad, que eran las gentes principales de la ciudad, y se han alineado con Jezabel en contra de Nabot. Y ahora lo van a traer y lo van a juzgar. ¿Y cuál es la acusación? La acusación es una falsedad. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos astigaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Y murió. Fíjate lo que hace el espíritu de Jezabel. Busca a cómplices. Busca personas que estén a favor de lo que quiere lograr. Se alinean con el espíritu de Jezabel y entonces ella coge más poder. Ella está sentada. Ella está viendo. La misma gente fue la que apedreó a Nabot. Pero el mandato era de ella. Ella mandó hacerlo. Y ves hasta dónde llega ese espíritu a matar el dueño de la viña. Eso nos dice que el espíritu de Jezabel viene a matar al dueño de una viña, al que está encargado en una iglesia, a la cabeza de un negocio, a la cabeza de una casa. Así mismo opera, levantando falsos, diciendo mentiras, calculando, haciendo un complot para poder lograr lo que quiere lograr. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: Levántate y toma la viña de Nabot. Qué sinvergüenza la mujer, ¿verdad? Cuando dijo: ¿Por qué lo apedrearon? ¿Por qué lo mataron? No dice esas palabras porque la intención de ella era matarlo. Entonces, el espíritu de Jezabel es un espíritu violento, es un espíritu que viene a matar, así como el como Satanás, que viene a matar, hurtar y a destruir. Hasta que pueda deshacer esa obra, hasta que pueda deshacer ese hogar, hasta que pueda deshacer totalmente esa familia. Dice, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Lo mandé matar. Eso fue lo que hice con él, para que tú pudieras lograr tu viña, porque era lo que tú querías, y yo te tenía que dar lo que tú querías. Eso es un control de veras increíble. Porque ella lo que quiere es tener a Acab alineado con ella y de acuerdo con ella, y ella es la que hace el daño. Acab muy sinvergüenza, él se quedó en el palacio, Jezabel fue la que hizo todo el lo que se puede decir, el trabajo sucio, ¿verdad? Ella fue la que se enmugró las manos. Y lo viene y le da a él la ganancia del complot que había hecho, ¿verdad? Levántate y ve y toma tu viña ya, porque ya te la conseguí. Entonces, oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. ¿Dónde tú ves ahí que él se sintió mal? En ningún momento se sintió mal. Porque ella logró para él lo que él quería. Él quería la viña de Nabot. Ese demonio quería lo que no era de él. Ese es el demonio que quiere robar la casa de Dios de una congregación. Es el mismo demonio que viene a robar un hogar, que viene a dividir una familia. Fíjate, aquí ves un espíritu de división operando entre la gente y Nabot. La gente era de ese pueblo, eran amistades de Nabot. Y todos se pusieron en contra de él. Ahí ves traición. ¿Qué más se ve allí? Aparte de la traición, se ve no solamente la traición, se ve que la verdad todos se pusieron en contra de él. Ese es el espíritu de división que trae contención y pleito, porque acuérdate que lo acusaron, le pelearon con palabras, acusándolo, y luego le quitan la viña, después de que lo mataron, lo apedrearon. ¿Ella cuándo los paró? Nunca los paró. Porque ella lo que quería era lograr que le quitaran la viña, que quería acá. Levántate, desciende a encontrarte con Acab. Versículo 17. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo, levántate, desciende a encontrar con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Fíjate, Dios le está hablando al profeta y le dice, ve porque Jezabel y Acab le están quitando a Nabot la viña. Acá este Elías, quiero decir, estaba en otro lugar y allá Dios le habla y le dice, ve a encontrarlo, porque acaban de quitarle a Nabot la viña. Ve a encontrar a Acab, ve a confrontarlo, en otras palabras. y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Eso es lo que le dice el profeta, le va a decir el profeta a Acab. Palabra de Dios. En otras palabras, si tú mataste a Nabot, ahí en ese mismo lugar, ahí donde mismo tú mataste a Nabot, ahí mismo tú también vas a quedar. Y los mismos perros que lamieron la sangre de Nabot van a lamear la tuya. Está pronunciando juicio sobre Acab. Está pronunciando la muerte, se puede decir. Y era Dios el que le estaba hablando al profeta. Y le dijo, así mismo como mataron a Nabot, así mismo le va a suceder a él. Y en el mismo lugar. Acuérdate lo que quiere decir el lugar. Dios siembra. ¿Ok? Jezreel quiere decir Dios siembra. Y Acab dijo a Elías, me has hallado enemigo mío. ¿Por qué crees que le decía enemigo? Porque sabía que la palabra que le traía no era palabra que le iba a gustar. Él respondió, te he encontrado porque te has venido a hacer lo malo delante de Jehová. En otras palabras, nos está diciendo, todo esto que hiciste, no te creas que Dios no lo ha visto. Porque Dios lo ha visto todo. Entonces le está diciendo, no creas que todo esto, Dios ha estado ciego mientras que tú hacías tu maldad. Ahora, una buena pregunta sería, ¿por qué viene la acusación a Acab en vez de Jezabel? Porque Jezabel mató, de veras fue la que lo mandó matar. ¿Por qué viene la acusación a Acab? Porque Acab era la autoridad del país, él era el rey. Él era el que tenía la autoridad y él dejó que Jezabel hiciera esto. Entonces Dios le está reclamando a Acab porque él era la autoridad. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo Acab? Cedió su autoridad a Jezabel. Cedió la autoridad que Dios le había dado, la cedió a Jezabel. Cuando, ¿te acuerdas cuando ella escribió la carta? Ok, la carta que mandó a los ancianos. Esa carta que ella les mandó a los ancianos, ella usó el anillo del rey para sellarla. En otras palabras, ella tomó la autoridad de Acab como rey para llamar a los ancianos que vinieran. Entonces, cuando ellos vienen porque ellos creían que era el rey el que los estaba llamando. Entonces, eso nos dice algo de la autoridad. Nos dice que cuando Dios ha puesto a una persona en autoridad, esa persona es responsable. Si acaso esa persona cede su lugar de autoridad a otra persona, lo que pase, Dios va a venir detrás de la persona que Dios le dio la autoridad. No a quien él le cedió la autoridad, sino al que Dios puso. Hay una frase en inglés que dice, the buck stops here. Quiere decir que la persona que está en autoridad, no importa, esa persona, ahí es donde va el reclamo. Cuando algo no sucede bien, el reclamo que viene va a ser a la persona encargada sobre todo. ¿Por qué? Porque Acab era el que abrió la puerta para que un espíritu de muerte viniera y matara a Nabot. Acab era responsable que un espíritu de violencia entró al reino de Israel a matar a Nabot. Acab era responsable que él permitió a través de Jezabel que los hombres de la congregación, los hombres de la iglesia, se opusieran a Nabot. Porque lo que se les dijo, comenzaron ellos a hablar de Nabot sin tener ninguna fundación, se puede decir, o algo que de veras soportaba lo que era la queja. Ella le levantó falso a Nabot y ellos corrieron con eso sin verlo comprobado. Entonces, eso es lo que hace el espíritu de Jezabel muchas veces, que implanta un pensamiento en una persona. Y esa persona comienza a hablar con otras personas en la congregación. Esa es la persona que está bajo la influencia de Jezabel. Entonces comienza a juntar a la gente para que se pongan en contra del pastor o la persona que está en autoridad. Hasta que lo tumban y lo matan. Estamos hablando muerte espiritual en este caso, no necesariamente física. ¿Ok? Sigamos. Entonces él le respondió: te he encontrado porque te has venido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre ti y barraré tu postridad y destruiré hasta el último varón en la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré en tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. ¿Me entiendes? En otras palabras, este mismo Acab era responsable por lo que hicieron los hombres para matar a Nabot. La responsabilidad no solamente fue a la gente que lo mató, sino el líder que estaba sobre ellos, que los podía haber parado. ¿Me doy a entender? ¿Por qué es eso? Porque Dios respeta y él es el que ha establecido la autoridad, y la autoridad le tiene que responder a Dios. Y si algo pasa durante el término de tu autoridad y tú has cerrado los ojos y no has querido confrontar, entonces Dios viene con esa persona que está en la autoridad a pedir cuentas. Así como fue a la iglesia de Taitiria. ¿Se acuerdan? La iglesia de Taitiria entró allí y dijo: ¿por qué has dejado a esta mujer, esta profeta, Jezabel, que enseña y que fornica con los siervos? ¿Por qué la sigues dejando? ¿Por qué no la has confrontado? Entonces, cuando viene la palabra de Dios a confrontar a la autoridad, va derecho a la autoridad y luego va a tratar con los demás. Ahora, todos van a alcanzar castigo. No te creas que nomás el castigo viene acá, a los que hicieron el hecho también, pero acá también la lleva y dice, y aquí lo que le está pronunciando de juicio es: Dios va a acabar con toda tu casa. Y eso lo vamos a ver en la otra enseñanza que tengamos. Porque todas estas palabras que pronunció Elías se cumplieron. Entonces, cuando Dios trae juicio sobre una persona, los hijos también alcanzan el juicio. todo lo alcanzan. Y dice, por tu rebeldía, porque tú no quisiste sujetarte a Dios. En otras palabras, ahí se ve que el espíritu de Acab y el espíritu de Jezabel tienen espíritu de rebeldía. Y de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. En otras palabras, ahí mismo donde ella llevó a cabo ese homicidio, ahí mismo ella también va a morir. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo antes de los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Ok, ahí voy a detenerme un poquito porque quiero a explicar esto. Dice que Jezabel era la responsable a incitar a Acab que hiciera las cosas que hacía, que eran malas. En otras palabras, como dije antes, Jezabel es una calculadora y sabe lo que quiere lograr. Y cuando tú ves una persona que tiene características de manipulación y control, tú vas a ver que también tiene una característica muy pronunciable que se llama calcular. Siempre andan calculando las cosas para que puedan lograr a su favor lo que quieren lograr. Entonces aquí está diciendo el Señor, y Jezabel también va a ser responsable por el juicio que va a venir a su vida, por incitar a Acab. En otras palabras, ella era la que le decía, sí, hombre, lo tienes que hacer. Sí, ¿por qué no? Tú eres el rey, a ti te pertenece esa viña. ¿Por qué no te la va a dar él? Cuando que tú eres el rey, a ti se te debe de dar todo lo que tú quieres. Eso es lo que está diciendo. Entonces, incitar tiene que ver con, tú sabes, seguir con palabrería hasta que logras lo que tú quieres hacer para poder lograr lo malo. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieren los amoreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. En otras palabras, hizo un show. Trató de pretender que de veras estaba arrepentido. Ayunó, se humilló. ¿Por qué? Porque la palabra que vino era una palabra bien fuerte, era palabra de juicio. Ahora, la pregunta es, ¿por qué él se ayunó y por qué él se humilló? ¿Tú crees que Dios se arrepintió y no lo castigó y no hubo juicio sobre él? No, porque todo pecado tiene consecuencia. Tú pecas, hay consecuencia. Tú te rebelas, hay consecuencia. Tú vas a manipular y vas a controlar a otra persona, hay consecuencia. Para todo hay consecuencia. ¿Por qué? Porque Dios ama a sus hijos. Y fíjate, a todos los trata igual. No porque él era el rey, y porque ayunó, y porque se humilló, Dios le iba a dejar pasar eso. Ah, no. Todo lo que esta palabra, lo que le dijo Elías, todo esto se cumplió. Y lo vamos a ver en otros días, porque vamos a estar estudiando. Yo creo que nos falta como uno o dos días más para recibir toda esta enseñanza. Lo que quiero decirnos hoy es que todas estas características que hemos visto en esta escritura, Aquí las tengo anotadas, porque yo casi toda esta información salió de este capítulo. En el caso de Jezabel, usada por Acab, ¿verdad que sí? Ella lo puede hacer mejor que el hombre. Acab no podía lograr la viña, ella le tenía que ayudar, ella lo podía hacer mejor que él. Entonces, tenía oído para su padre y de fondo a su marido. En otras palabras, Jezabel por lo general es rebelde en contra de su padre. No respeta autoridad. Entonces dice que tiene oído para su padre y de fondo a su marido. Oye las cosas que quiere oír, en otras palabras, es bien selectiva en su oído, porque sabe lo que va a lograr y va a alcanzar, porque es bien calculadora y todo ella lo está llevando a un fin. Todo tiene que llegar a un final. Homicidio para lograr lo que quiere, ¿verdad que sí? Lenguarse, egoísta y falsa humildad. Va a ayunar, pidiendo un ayuno de todo el pueblo, porque vamos a presentar a Nabot en frente de todos ustedes, así, con intenciones de matarlo, ¿verdad? Tiene ambición, alcanza cosas por fraude, se puede decir que alcanzó eso por fraude, ¿verdad? Usadora de otras personas para alcanzar sus metas. Usa sus métodos femeninos para lograr lo que quiere. No te apures, mi amor. Yo te lo voy a conseguir. No te apures. Tú no puedes con los ancianos. Yo les mando una dulce carta y todos vendrán. Yo, mi amor, lo puedo hacer. Usa sus métodos femeninos para lograr lo que quiere. Le quita el liderazgo al hombre. ¿Verdad que sí se lo quitó? Conspiradora y conjuradora. Conspiró, la muerte de Nabot. Trajo a todos los ancianos. Vengan, vamos a orar por Nabot. Está teniendo problemas. Y luego estuvo segura que ellos se iban a poner en contra de Nabot para que lo mataran. Obsesiva y compulsadora, se puede decir. ¿Por qué es obsesiva? Porque va detrás de lo que quiere hasta que lo logra. Exhibe síntomas de esquizofrenia. ¿Ustedes saben lo que es eso? Quiere decir que tiene doble personalidad. Muy sentimental, de rato tiene mucha compasión. Vamos a reunirlos para tener un ayuno y orar por Nabot, que tiene problema. Y luego viene la hacha para matarlo. Profeta falsa, ¿verdad que sí? Copia los dones, ayunando, declarando, llamado y autoridad también. Es un espíritu religioso que viene a dividir la iglesia. Ahí vimos la división en este capítulo. Dividió los ancianos de Nabot. Ellos eran conocidos de él de años. Esa tierra era, él la había heredado de sus padres. Inmoralidad sexual, sí, lo vemos en muchos otros lugares en la Biblia, donde habla que es la gran ramera. Busca influencia y poder usando, hermanos, su sexualidad y moral para lograr lo que quiere. Conjunta con otros demonios territoriales, eso lo habíamos dicho. Rebelde, testadura y no se sujeta a nadie. Ah, no. No te preocupes, yo voy a escribir la carta, yo firmo tu nombre, nadie va a saber, todos van a creer que eres tú, mientras que ella lo está haciendo. Manipula el liderazgo en una congregación. Fue lo que hizo entre ellos, right? Manipuló a los ancianos. Siempre va a la cabeza de la congregación. Siempre va a la cabeza, fue lo que hizo. Va directamente a la autoridad. ¿Por qué estás triste? Hablándole con palabras de mucha simpatía, ¿por qué estás triste? Acá, ¿sabes tú que todo lo que tú quieres yo te lo puedo lograr? Tú nomás dime. Levántate. Alístate, tú eres el rey, de nombre nomás, pero yo soy el verdadero rey porque tomo tu lugar, ¿ok? Emascula, sí o no, a su esposo, le quitó el poder ahí, ¿verdad? Y a otros hombres también, y sus hijos no los deja crecer por su manipulación. En otras palabras, los hijos de Jezabel nunca maduran. Los hijos de ese espíritu no pueden madurar porque ella siempre los está manipulando. Ella es agresiva y ágil de mente. La unción pastoral siempre atrae al espíritu de Jezabel. En otras palabras, el espíritu de Jezabel anda buscando esa unción pastoral. Y se encuentra. Se encuentra en la congregación o un lugar de trabajo. Está designada a destruir el pastor y líderes de una congregación tomando poder sobre ellos. Lo que acabamos de ver. Hombres también pueden tener este espíritu, que lo hemos dicho. Quiere quitar y destruir la autoridad profética. ¿Ok? Forma ataduras en la mente cuando ora y impone manos sobre un líder y un profeta. Eso se tiene que tener mucho cuidado, porque cualquier espíritu que trae una persona y cuando impones manos tú estás transfiriendo lo que traes. Por eso no nos hemos de dejar que cualquier persona ore por nosotros ni imponga manos. Busca tomar ventaja usando los sueños y visiones de otros para impresionar. Ese es el espíritu de Jezabel. Ahora, cualquiera de estas tres características que una persona tiene son la puerta abierta para Jezabel. Y también las raíces de las que hablamos anoche. Ahora, acá, resentido, molesto, lo vimos ahí en esa escritura, ¿no? Dirigido por sus emociones, ¿verdad que sí? No me la quiso dar. Yo la quiero, esa viña. Rebelde, Elías le dijo que era rebelde. Terco, testaduro, sí, porque él no le dice a Jezabel, hombre, él no la quiere vender porque se la dieron sus padres, está bien, yo después consigo otra viña. No, él la quiere, testaduro, está aferrado. Carilarga. Carilarga, fue y se escondió en la cama a llorar porque lo que quiero no lo puedo lograr. Sombrío, acabo de decir, hace pucheros. Corajudo, pues sí, cómo no, porque quiere lograr lo que quiere lograr. Aparenta estar triste, pero tiene ira por dentro. Él estaba enojado porque Nabot no se la dio cuando él se la pidió. Engañador y mentiroso, sí, porque no le dice a Jezabel lo que le había dicho Nabot, que la viña se la habían dado sus padres. Flojo, perezoso y haragán, no quiere trabajar, quiere que la mujer le dé todo. Es un calculador en cosas éticas, las hace mal. Avaricioso, ambicioso y codicioso. Ahora, la ambición de él es un poco diferente, porque se puede decir que la ambición de él es más sutil. La de Jezabel, la ves, ves que ella es ambiciosa nomás en cómo ella logra las cosas. Y acá, como está flojo, ¿verdad? La ambición de él es diferente. Hay que me lo traigan. Hay, ¿me entiendes? Que me la den. Es astuto. Sí, es astuto. Porque él sabía que si él le decía a Jezabel, Jezabel le iba a dar lo que él quería. ¿Se puede decir que es un manipulador? Sí, se puede decir. Aparte de eso, es un seductor. Es avicioso. Y le gustan las lascivias. Acuérdate que lascivia es lascivia del ojo. Que quieres algo que no es tuyo. Eso es codicia. Él quería lo que no era de él. Por eso es lascivioso. Aparte que la lascivia también tiene que ver con la lascivia de la carne, que tiene que ver con pecado sexual. ¿Ok? Es un cruel, cruel causa dolor a otras personas. En otras palabras, le causó dolor a la familia de Nabot. Tú te puedes imaginar que lo apedrearon en la calle. Un hombre inocente, nomás porque querían la viña de él. Ok, permitió el homicidio, sí, porque nunca paró a Jezabel. Seguidor de ídolos, también. No tiene contentamiento, él no se veía contento, triste. Levántate, ya te logré la viña. Él estaba acostado, descansando. ¿Qué más? Da su autoridad a una mujer, emocionalmente se puede decir inestable. Usador de mujeres, no toma liderazgo como debe. Deja a la mujer que le haga lo que quiere, orgulloso, le da la autoridad a Jezabel. Detrás de toda Jezabel hay una cab. Fácilmente cede lugar a la mujer, dispuesto a dar el lugar que Dios le dio a una mujer, dispuesto de entregarlo. Esa autoridad le pertenecía a él. Él le cedió el lugar a Jezabel. Prefiere estar en su cuarto que salir. Ahí donde está la televisión, está bien contento porque ahí está el abanico. Ahí nomás, tú sabes, descansando. Para cuando me vayan a traer la viña, estoy bien descansado y la puedo ir a aceptar y a poseer. ¿Eh? Le gusta, oh, perdón, no le gusta confrontación y no acepta culpa. Le gusta su posición. Se puede decir que tiene un lugar muy interesante, porque la otra, Jezabel, es la que anda haciendo todo el trabajo sucio, aunque él también va a tener culpa, ¿eh? Pero ella anda haciendo el trabajo sucio por él, y él está muy acostado en el cuarto descansando, y al rato me levanto cuando ya todo esté listo. ¿Y qué hace? Hace pases en vez de lograr de hacer pactos. Sacrifica el futuro bien por la paz. En otras palabras, él nunca, porque no lo puede, no confronta a nada. Es pasivo y en vez de confrontar las cosas, mejor, no, nomás nos callamos, no vamos a decir nada. Usted no diga nada, yo no digo nada y ya todos calladitos y todos a gusto. Aunque están hirviendo por dentro, él no va a confrontar una situación. Teme confrontación. Le gustan las relaciones con prostitutas más que con las mujeres santas, por la lascivia en su corazón. Ese es el Acab. Usa a Jezabel para mantener su posición y engrandecer su lugar de poder. La está usando para más poder, aunque está flojo. Trabaja con Jezabel para ganancia y cumplimiento de sus metas. Muy interesante. Vamos a darle gracias al Señor por el estudio de esta noche. Agradecerle al Señor porque el Señor nos está dando más revelación de lo que es este espíritu de Jezabel y este espíritu de Acab. Señor, ahorita queremos agradecerte esta palabra. Sabemos, Señor, que mientras que hemos estado oyendo todas estas características, tú nos estás hablando a cada uno de nosotros. Y te pido, Señor, que sigas escudriñando nuestro corazón. Que al momento, Señor, que tú encuentras con tu lupa, Señor, una de esas características, Señor, que nos llames la atención, que nos muestre, Señor, cuando nosotros usamos la manipulación.